Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición del Agratador. Buenas tardes. Aquí estamos intentando estar en directo todos los jueves de 8 a 9, cosa que hoy no se cumple. Esta es una edición enlatada. Hemos hecho trampa, es verdad. Nada, os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Tenéis distintas maneras de poneros en contacto con nosotros, con nosotras, pues en un correo electrónico como es microabierto@radiotopo.org. Un apartado de correos, el 6032, Zaragoza, 50.080. Un número de teléfono, si estuviéramos en directo, el 976-29-1398. Y si queréis mandar algo a través de WhatsApp, tenéis el 656-38-16-56. Y además, pues hay distintas redes sociales donde podéis ojear, husmear lo que vamos haciendo en esta emisora. Pues a través de Telegram, de Instagram, Twitter y Facebook. Y recomendaros echarle un vistazo a nuestra página web, radiotopo.org. Ahí podréis descargar anteriores programas, mirar la parrilla y en un momento dado incluso echarnos una mano. Y ahora vamos a conectar directamente con un representante de la plataforma, aquí en concreto en Aragón, la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, con Daniel Caro, que es representante y miembro de esta plataforma, y en breves nos cuenta unas cuantas cosas. Muy bien, pues como hemos dicho, estamos aquí con Daniel Caro y porque este sábado se moviliza de nuevo la sociedad aragonesa contra la privatización de la sanidad. Y bueno, el eslogan es bien claro, nos va la vida en ello. Pues este sábado se sale a la calle por la mejora de la atención primaria y las condiciones de los y las profesionales de la sanidad pública, listas de espera. Bueno, ¿por qué nos va la vida en ello? Una pregunta ya empezando a saco, Dani. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo es la situación de la sanidad ahora mismo, sobre todo de la atención primaria, de lo que tenemos más a mano? Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por contar con la plataforma contra la privatización de la sanidad de Aragón y darnos voz, porque la situación, pues como bien decías, con el eslogan, además pone en este año la manifestación que se vende tu salud. O sea, ya no es hay que defender la sanidad pública ni defendamos la sanidad pública, es que ya está vendida. Para nosotros, directamente, el sistema público de salud ya ha colapsado. Ya no es un problema de gestión. Es el resultado, de hecho, de un proceso que es intencionado de deterioro, que se ha perpetuado durante décadas para privatizar el sistema y convertir la salud en una mercancía. Y da igual el gobierno que esté en el Estado español, independientemente del color político, porque siempre han activado los mismos mecanismos necesarios para su venta, ya sea mediante los conciertos, las derivaciones o las externalizaciones. De hecho, el actual gobierno, que es el más progresista de la historia, nos ha vendido o nos vende o nos quiere vender esto de la colaboración público-privada, que es lo de siempre, que el Estado pone los recursos públicos a disposición de las grandes empresas. Con la nueva ley de sanidad, de hecho, el nuevo proyecto de ley impulsado por el actual gobierno, que es una ley además exigida por la Unión Europea, que es condición sine qua non para acceder a los fondos estos europeos de Next Generation, que lo único que es que se va a hacer es canalizar dinero directamente a empresas que quieren invertir en el sector sanitario. O sea, ya no estamos hablando solo de constructoras, sino que ahora también constructoras, aseguradoras, etcétera, relacionadas con la salud, sino que ahora también tenemos a Amazon, a Vodafone, a Telefónica, y además esta nueva ley tampoco va a blindar la sanidad pública. Esto a nivel estatal. Luego, si quieres, podemos comentar ahora a nivel autonómico o a nivel más concreto de Zaragoza. Bueno, a nivel de Zaragoza, la verdad es que la cosa es muy evidente. Nos están plantando aquí un hospital privado, o sea, lo de esa de la colaboración público-privada. Bueno, son como pequeños golpecitos, ¿no? Empezó el año con la renovación del convenio con el Hospital San Juan de Dios, ahora han renovado el del Hospital Militar. Pero cuéntanos qué es eso. Aquí ya hemos estado hablando mucho de la construcción del hospital de Quirón, pero ¿qué otros proyectos hay? Porque no es el único. O sea, esto es no, como la punta del iceberg, ¿no? Eso es. De momento, desde el PP, con el pelotazo sanitario de Azcón que comentabas tú, con la construcción de macro hospital privado de Quirón en suelo público vendido a precio de saldo. Y ahora tenemos también, o vamos a tener, el megaproyecto hospitalario para el grupo Hernán Cortés, para el que se van a destinar en inicio, que nosotros tengamos cotejado, 75 millones de euros. De hecho, el plan del gobierno de Aragón también para Zaragoza, para reducir, como comentabas antes también, el tema de las listas de espera, en lugar de fortalecer la atención primaria y especializada, pasa por incrementar los conciertos. De hecho, tenemos estimado, hemos calculado y hemos estado analizando datos, pues que es hasta el 5%, o sea, unos 6 millones de euros para renovar convenios, no solo con el San Juan de Dios, sino con el Hospital Militar y también con la MAZ. Sí, sí. Que esto aumenta las derivaciones y sus concertaciones. O sea, vemos cómo sigue fluyendo el dinero aquí en Zaragoza, en todo Aragón, y legislado a nivel estatal, porque no olvidemos que esto es absolutamente legal. O sea, que lo que están haciendo es legal. Claro, bueno, la diferencia entre lo legal y lo justo. Pero pese a todo, además, bueno, se nos está vendiendo con que hay menos listas de espera, pero lo cierto es que hay unos problemas que son crónicos. O sea, las listas de espera, la atención primaria, la salud mental, que es uno de los patitos feos de, bueno, pues de la organización de todos estos servicios. No sé, un poquito, ¿tú crees que se resuelven estos problemas o que simplemente seguimos con el parche eterno y lo que se avanza es hacia que la gente suscriba seguros privados? Eso, o sea, acabas de dar tú mismo la pista y vamos, ahí de hecho, estaba leyendo ahora mismo una noticia de Mafre, o sea, Mafre, no sé si el CEO de Mafre o el director de Mafre, hablaba de que el seguro médico, o sea, va a subir, o sea, ahora mismo la gente puede tener un seguro médico pues por 60, 100 euros al mes, 150, no tengo ni idea, por lo que le cueste, y entrarán X intervenciones, ¿vale? Pues dice que va a superar al seguro de hogar, o sea, perdón, al seguro de automóvil, que lo va a desbancar y que van a subir, pues como por lo menos el doble o el triple, o sea, que no va a ser, que ahora vamos a ver realmente todas estas pequeñas cosas que nosotros venimos reivindicando, que son tan importantes y tan necesarias, pues que la gente que decía, bueno, pues me hago un seguro privado, qué tal y qué cual, que pues para que me atiendan más rápido, pues ahora vamos a darnos cuenta de que ya empieza a salir el tiro por la culata la clase trabajadora y tiene que empezar a volver otra vez a retrotraerse a la lucha por la sanidad de todos, ¿no? Y lo que comentabas con lo de la atención primaria y atención continuada, pues es lo mismo, se ha seguido promoviendo una salud basada en la asistencia y en la medicalización, que ahí entra la salud mental. O sea, en vez de nosotros consideramos que la atención primaria es la base de la promoción para la salud. Cuanto mejor salud tengas, cuanto mejor te atienda tu médico especialista de cabecera, más fácil va a ser que no tengas una patología, más fácil va a ser que se te detecte esa patología con tiempo y no tengas que pasar pues por esa medicalización. Y no te tengan que derivar o concertar o privatizar los servicios de salud mental, porque para que te atienda un psicólogo o un psiquiatra, como vemos, pues también está bastante bastante saturado, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y luego también nos están vendiendo muy bien la moto. A ver, ¿qué opinas de este anuncio que he escuchado yo esta mañana en la cadena SER? 17,5 € sin copagos. Al mes. De vertido, de alguna cosa así. Sí, sí, era maravilloso. Esto es una... Sí, sí, por eso, pues esto es el cebo que están utilizando y que ya están metidos en absolutamente todo. O sea, es terrible, aunque nos riamos y lo hacemos así en tono de chascarrillo, que la gente que nos escucha no piense que nos estamos riendo en absoluto. O sea, no, claro. Esto es terrible. O sea, es una situación que para nosotros es criminal. O sea, otro ejemplo, de hecho, de la privatización en la sanidad es el tema de las ambulancias, porque con el tema del copago también entran las ambulancias. Las ambulancias, los helicópteros, que se le ha ocurrido al señor Lambán poner helicópteros por todo el territorio aragonés, o querer poner helicópteros en vez de poner médicos de atención primaria por los pueblos, etcétera, pues bueno, se están generando unas gravísimas situaciones con los trabajadores y las trabajadoras, que, como observamos constantemente, llevan en huelga eterna para mejorar sus condiciones laborales. Y no solo, porque la gente que está en el ámbito sanitario no solo lucha por sus condiciones laborales, o sea, que lucha también por la calidad asistencial de todos los pacientes, que somos, al fin y al cabo, todas las personas, ¿no? Uh-huh. Que eso también es bastante, bastante interesante. Muy bien. Nos está saliendo muy, muy exhaustiva la entrevista. Bueno, también has tratado ya de camino el tema de las ambulancias. Ah, bueno, y luego en una realidad como la aragonesa. Aragón, pues bueno, tiene una cabecera inmensa, que es Zaragoza. Pero claro, ¿qué sucede con las áreas despobladas, con la sanidad rural? Porque entiendo que, claro, donde no es negocio, como sucede con la educación, pues evidentemente siempre hay un patito feo, ¿no? Siempre hay alguien que le toca ser el último, ¿no? ¿Cómo piensas que está, cómo veis la sanidad rural en estos momentos en Aragón? Claro, sí, también pensaba comentarlo, porque la sanidad rural es lo que decíamos antes. Si se están quitando ambulancias, la mayoría de las personas que viven en zonas un poco más despobladas, que no tienen un médico, o que tienen un médico de atención primaria en la comarca, o tienen un practicante, que se dice en los pueblos, que va una vez a la semana, o que una persona que le puede dar un infarto, que puede tener un accidente, etcétera, etcétera, si no tienen servicio de ambulancia, si no tienen servicio de atención primaria, si no tienen un practicante, una persona que esté preparada para atenderles, que se está reduciendo en el entorno rural también drásticamente toda esta situación, pues estamos exactamente lo mismo. Estamos convencidos también de que en 4 días, según vayan quitando los médicos de atención primaria, por desgracia, nosotros vamos a estar siempre enfrente y lucharemos porque eso no suceda, y las médicas, enfermeros y enfermeras, ambulancias, auxiliares, etcétera, todo el personal sanitario, abrirán cualquier día una sede de Adeslas o de cualquier de estos, y los del pueblo tendrán que por desgracia, pues veremos cómo esta gente que nos dice que no es rentable, para otros sí que lo serán. Y lo que comentaba con el tema de helicópteros, pues que ahora se quiere o se está viendo como la posibilidad de poner helicópteros y no sé, es que no. O sea, poner helicópteros para situaciones extremas en vez de ambulancias, no recortar en ambulancias y poner helicópteros. Pues cosas absurdas que se podían atender con gente, con profesionales, que además... Lo que haría también es dinamizar las zonas rurales, o sea, que sería positivo en general, porque viviría gente ahí, la familia del médico, la familia de la médica, la familia, ¿no?, en general, que se podría volver otra vez con esos servicios públicos, pues lo que hablan siempre de la España vaciada, pues así se recuperaría seguro, igual que los coles, etcétera. Bueno, tenemos aquí parte de las reivindicaciones, luego si quieres nos puedes... Sí. Una de las cosas que incide es que en que se sigan abriendo los centros de salud mañana y tarde, de 8 a 8, vamos, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y que todo el personal de atención continuada esté dentro de los equipos de atención primaria y lo que se llama la jornada deslizante. ¿Qué es eso? Si no lo puedes explicar. Pues la jornada deslizante pues sería que las personas profesionales pues hicieran pues lo que viene siendo pues horas extras, ¿no? O sea, lo que ampliando como igual una especie de peonadas, ¿no? Que la gente se quedara más tiempo y que participara pues más tiempo de la atención primaria. De hecho, nosotros una de las reivindicaciones que tenemos es la incompatibilidad, o sea, exigimos la incompatibilidad de los médicos que atienden en sanidad pública y en sanidad privada. O sea, que hay una ley que legaliza ese tránsito. Esto es como si tú trabajas en la Opel, eres ingeniero de la Opel, y por la tarde te vas a trabajar a la SEAT. sea, es incompatible, no es compatible, está prohibido. Pues aquí, por desgracia, tenemos una ley estatal que permite esa compatibilidad. Si pusiéramos atención por la mañana y atención por la tarde, las personas tendrían una buena calidad de vida, porque nosotros, como trabajadores y trabajadoras, da igual que seas médico, gerente del hospital o de la limpieza de más abajo en la jerarquía, eres clase trabajadora. Entonces, si tú tienes unas buenas condiciones de vida y un buen trabajo, atiendes a las personas, no necesitas ganar más dinero ni irte a la privada a operar ni hacer ninguna cosa extraña, ¿no? O sea, que esa ley existe, la ley de compatibilidad entre la sanidad privada y la sanidad pública. Por eso vemos muchas veces en los hospitales o incluso en algún centro de atención primaria que tienes al médico que te atiende también, ¿no? Que te puede atender, o que tiene ahí bolsas de hospitales privados con radiografías, etcétera. Sí, sí, claro. Bueno, ya casi terminando, ¿alguna reivindicación más que nos quieras especialmente hacer patente de la movilización de este sábado? Bueno, lo último que quiero decir ya es que la salud no puede entenderse como una fuente de beneficio económico, que eso tiene que ser así, productividad o costes abultados, que no debería tampoco incluir políticas sanitarias racistas que excluyan y definen categorías de personas imponiendo requisitos que dependan de su situación administrativa. O sea, que eso también es terrible, ¿no? Y luego, pues, las reivindicaciones más importantes que llevamos desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad desde los últimos 10-15 años, pues derogar las leyes privatizadoras de la sanidad y que siguen la estela de la ley 1597 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad y el artículo 67 de la Ley General de Sanidad, que esto que acabo de nombrar es lo que permite todo lo que venimos hablando durante todo este rato, que la atención primaria, o sea, la atención sanitaria, que sea para todas las personas independientemente de su situación administrativa, ¿vale? De su condición de clase, que esto es lo que tiene la universalidad de la sanidad, que es lo que por lo que nosotros peleamos. Algo muy importante también, que es la creación de un sistema público de farmacia y productos farmacéuticos, porque a veces no hacemos mucho hincapié, no se da mucho bombo con esto, pero es básico. Que la atención sanitaria en los centros de mayores pase a las manos del sector público, es algo lógico, ¿no? Los centros de mayores. La mejor calidad de la atención sanitaria y la formación de sus profesionales, porque también reivindican más formación y que no se les cambie tanto, que no haya tanta rotación de profesionales. La problemática en el mundo rural, por supuesto, que desaparezca la problemática del mundo rural, que se invierta en mejorar, porque son seres humanos que pagan, si lo hablamos en términos económicos, pagan los mismos impuestos que tú o que yo viviendo en la ciudad, ¿no? Tienen el mismo derecho a recibir una atención primaria o una atención hospitalaria que todo el mundo. Revertir las privatizaciones realizadas y la salud mental pase a manos públicas el 100% de la salud mental. No puede ser que se externalice también y se juegue con la salud mental de las personas. Si se necesitan profesionales para trabajar en salud mental, con la crisis también que está habiendo con el tema de la salud mental, hay que poner los medios necesarios para que esto se palie cuanto antes, ¿no? Y que esa gente esté bien atendida. Que no puede ser que te atienda cada vez que vas un psicólogo, cada mes te atienda un psicólogo diferente, que eso lo hemos comentado y lo hemos hablado y lo hemos analizado, que va la gente a que les traten y cada vez le atiende una persona diferente, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que así es un poco, que el 18 de marzo a las 12 de la mañana hay manifestación en la Plaza España en Zaragoza. También en Binéfar hay una concentración el mismo día y a la misma hora, y también en la Plaza España de Binéfar. Se han estado pegando carteles y repartiendo octavillas también por toda la ciudad de Zaragoza, en la capital de Huesca capital, en Sabiñánigo y en todo el Sobrarbe, en Monzón y en Binéfar. Pues así que... Pues oye, muchas gracias. Somos más fuertes. Ya, pues seguiremos con todas las convocatorias, nos vemos en las calles. Eso es. Y muchas gracias, Daniel Caro, representante en este caso pues, de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de aquí de Aragón. Muchas Cuando gracias queráis, y nos vemos. Seguimos en contacto. Un abrazo. Salud. recordamos que estás sintonizando el Acratador y vamos a seguir con convocatorias. Para el viernes 17 de marzo a las 7 y media de la tarde tenemos una charla coloquio titulada Salvemos Canal Roya. Estará a cargo de Paco Iturbe, que es el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas y de Ecologistas en Acción. Pues ya sabéis, una atrocidad de macroproyecto que amenaza este precioso valle pirenaico que quieren llevar a cabo desde el gobierno de Aragón. Esto será en Monzón, en el espacio Cambiar Monzón, que lo tenéis en la calle San Antonio número 7. Canal Roya, un valle de extraordinario valor biológico y geológico. Hogar de especies protegidas. Valle glaciar con restos megalíticos de más de 5.000 años. El proyecto de unión de estaciones planea construir una telecabina que atravesará el valle. Una carretera para evacuación y servicios. Una estación de reenvío en La Rinconada, un espacio único en el Pirineo. Este proyecto destrozará el valle y su maravillosa biodiversidad. Y todo esto financiado con los fondos europeos Next Generation, que tienen como premisa fundamental no hacer daño significativo al medio ambiente, financiar proyectos sostenibles, impulsar proyectos que tengan en cuenta el cambio climático. Protejamos nuestras montañas, mantengamos intacto este tesoro natural. Las próximas generaciones lo merecen. Protegiendo el Pirineo, construimos el futuro. Y el 18 de marzo a las 2 de la tarde hay un vermú solidario, huelga transporte sanitario en la sede de la CGT, en el Paseo Echegaray Caballero de Zaragoza, en el 170. Así que podéis ir una vez que termine la manifestación de la sanidad pública, que os acabamos de decir, a las 12 del mediodía. Todo el dinero recaudado irá a la caja de resistencia de la gente en huelga de transporte sanitario. Y seguimos con el sábado, que parece que se concentran ahí todas las cosas. Tenemos un concierto en la Sala Arrebato, ya sabéis, en el barrio de la Madalena, en la calle Palafós. Pues este será un concierto benéfico para pagar las multas que el Ayuntamiento repartió durante la Semana Cultural de la Madalena. En este concierto podréis ver a Del Desierto, a Manu Haller, a Delila, y para finalizar pues estarán pinchando pues Sorori Trap. Luego, más adelante, cuando hagamos la pausa musical, escucharemos a Manu Haller. Y este 18 de marzo está como muy a tope, y es que Vagas y Maleantes presenta el arte queer de la improductividad, y bueno, se solapa parte de las actividades con las que hay ese día. En concreto es en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y en esta jornada quieren reivindicar la música y expresión creativa como herramienta política. Estas actividades improductivas para el sistema han servido históricamente de refugio para disidentes sexuales y nos permiten imaginar mundos nuevos. A mediodía, a las 12, hay un taller Transfeminismo para Vagas. A las 2 se come, comida vegana, sobremesa y cotilleos. A las 4 y media, taller drag con la afamada diva local Soy Rita Loren, junto a las pelucas de la peluquería de confianza La Pelu de la Mari. Y a las 7, escena abierta para que todas esas recién nacidas drags en el taller anterior se luzcan. A las 9, Cenica. y a las 10 de la noche por primera vez en Zaragoza, Ruinosas Strippers, Subnopunk Travesti de Barcelona. Y bueno, y luego pues habrá una pinchada con Alienadas, Lolitas Calientes y Sector Lésbico. Impresionante. El domingo tenemos un poco de cine. Llega a Aragón la película Cobán, una historia real de resistencia, sacrificio, amor y esperanza, dirigida en 2022 por la realizadora kurda Ozen Yasar y producida por Comuna de Cine de Rojava. Se estrena en Teruel el jueves 16 de marzo y tres días después llega a Zaragoza, el domingo 19. Y el martes 11 de abril habrá una segunda proyección. En las tres citas, el colectivo de solidaridad con Kurdistán realizará una presentación y se recogerán donaciones para la Media Luna Roja Kurda en apoyo a las personas afectadas por los terremotos. Más concretamente, pues esta cita del domingo la tenemos a las 5 de la tarde en el Centro Cívico de Licias, en la Avenida Navarra, número 54. Y el 21 de marzo a las 9 y media de la mañana en los juzgados de Zaragoza, en el edificio Vidal de Canellas, en concreto en el número 6, en el juzgado número 6, hay un juicio por la readmisión de César Yagüez. Pues eso, a las 9 y media de la mañana para quien pueda ir. Y ahora os dejamos con un audio explicando un poco la situación de César. Para la empresa representó un problema importante. En cierta ocasión se solicitó por parte de CGT el número de denuncias que César había puesto en la inspección de trabajo y la respuesta textual fue: no se pueden facilitar, son incontables. Esto dicho por la propia inspección de trabajo. Podéis imaginaros que una tarea así a lo largo de los años es una tarea ingente. Es una tarea de lucha constante, de preocuparse constantemente por las condiciones de trabajadores y trabajadoras, y esto para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores, es muy difícil de asumir. Yo llevo ya 24 años trabajando, más de 24 años trabajando en la multinacional. Entré en la cadena de montaje y toda mi vida la he dedicado a trabajar en cadena de montaje. Mis problemas de patología es a nivel de la columna, como enfermedad musculoesquelética. Y a pesar de que un juez determinó hace ya años que no era un tema que se me había originado como consecuencia del trabajo en cadena, sino que era una enfermedad crónica mía, la verdad es que la no adaptación del puesto de trabajo ha empeorado el tema de la estabilidad de la columna. Eso Opel lo sabe desde hace muchos años. He ido aportando informes médicos de la Seguridad Social, de los especialistas, de tal manera que intentaban protegerme la espalda, de tener una repercusión peor en mi patología agravada, ¿no? El resultado es que en el 2019 sufro un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral, porque la empresa sabía que me tenía que adaptar el puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa y por pasiva. Hay, digamos, varios puntos fundamentales en el devenir de la actividad sindical que nosotros defendemos en la empresa. El primero y principal es el problema de salud laboral. La salud laboral, a lo largo de los años y de los miles de trabajadores que han pasado por la factoría, pues ha dejado un rastro importante. Ha dejado mucha gente con lesiones permanentes, fruto de los elevados ritmos de trabajo y también de la falta de estudios ergonómicos o de adaptación de los puestos de trabajo a estas personas. Posturas muy forzadas, en movimientos muy repetitivos, lesiones que en un desarrollo normal de actividad humana no se suelen dar, pero que aquí se incrementan precisamente por la repetición de esos movimientos y el ritmo tan elevado al que hay que llevarlos. Hemos pasado de ser uno de los referentes en cuanto a calidades, salarios y prestaciones asociadas y tal, a prácticamente estar a la cola del pelotón en lo que se refiere sobre todo en el capítulo de retribuciones y jornadas dentro del espectro del metal en Aragón. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante, cabeza visible de la organización, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y luego el papel que he tenido fundamental en cuanto a delegado de prevención con multitud de casos que hemos tenido, tanto de enfermedades musculoesqueléticas como temas del amianto, temas importantes de calado dentro de una multinacional como Opel, y eso Opel no lo perdona. Se ha cuajado durante varios años y en un momento de debilidad por el tema de las enfermedades, de las patologías que he tenido y que como consecuencia del trabajo en Opel se han visto además agravadas, pues ha buscado el momento idóneo, ¿no? Cerca de unas elecciones sindicales, que las tenemos dentro de 10 días, y en un periodo de cambios importantes dentro de la fábrica, con la electrificación de todo lo que es el sistema de producción de Opel. Es muy significativo que a raíz de todas esas denuncias que se han interpuesto tanto contra Opel como contra las empresas subcontratadas por la misma, se hacen los seguimientos desde la asesoría de CGT Aragón y se hacen continuas visitas a inspección de trabajo, en las cuales Inspección va soltando perlas y deja muy de manifiesto que es previsible que Opel en algún momento acabe tomando algún tipo de represalia contra César, porque resulta una persona muy molesta por las continuas denuncias que interpone contra ellos. El Acratador, contrainformativo libertario semanal, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de tu FM. Pues sí, acabamos de escuchar a Manu enlatado en esa cuña que amablemente nos hizo para el Acratador. Ahora lo vamos a escuchar más detenidamente cantando. Pues eso, a cuenta de que va a estar tocando este sábado en Arrebato con más gente, pues para sacar pasta para las multas que el Ayuntamiento fue repartiendo durante la Semana Cultural aquí en la Magdalena. Escucharemos la última canción que ha sacado. Que ya esta gente es que ya no sacan discos, solo sacan canciones y vídeo y... Sí, ahora ya es que el formato... Bueno, en tiempos había hasta formato vinilo, me acuerdo yo, en el mundo del hip hop. Eso ya es ahora otro mundo. Se sacan singles, ¿no? Como antes, sí. Ha sido es volver a los inicios de la música, de la comercialización de la música. Que eso, que vamos a escuchar la última canción que ha sacado, que es una colaboración que hizo con otro mozo aquí de Zaragoza que se llama Roque Yaguan. El lobo y el jaguar se llama la canción. ¿Ya estás por Zaragoza? ¿Qué pasa, Manu? Sí, tío, ya estoy aquí, hermano. Perfecto, he hablado con el Franky y esta tarde nos vemos en el estudio. Estamos ready. Jale el agua en el lobo y el jaguar. No damos tregua, es el ciclo del agua. Muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva, la jungla, tu puerta. Jale el agua en el lobo y el jaguar. No damos tregua, es el ciclo del agua. Muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva. jungla a tu puerta. Entro con Manu, Haller, mi pana. Muy diferente a lo que hay en el panorama. Aquí somos raíz, nunca rama. Me representa el que ama, no el que me habla de ruinas. Nada nuevo, aquí el camino ya lo conocemos. Lo recorremos, es por eso que lo enseñamos. Si no nos flipamos, no, es que no la sabemos. Que todos moriremos, pero no todos vivimos. Ahora brindemos con Mau o con Ámbar. Pa' un día que nos vemos no nos vamos a ir ya. De bar en bar hasta acabar a su lado en la cama. Busco noches de esas que poder recordar mañana. Voy al Nirvana, tropiezo por el camino. Aprendo de lo vivido, ¿quién sería yo si no? Ey, dale pana, knowledge, no ruido. Contenido lírico y que gocen del sonido. Hoy dos mentes se han unido, el mensaje bien parecido. No se me dé por vencido, olvídense del yo no puedo. Que después de la tormenta sale el sol. Tuve que echarle valor y no tiré la toalla, me sequé el sudor. Aquí la cosa se trata de levantarse y caerse. Serán unas cuantas veces la cuestión. Que no rendirse, me da igual lo que se dice, me fijo en el que lo hace. Ahora tengo frases, me pueden cambiar tu desenlace. Jale ya, Juan, el lobo y el jaguar. No damos tregua, es el ciclo del agua. Muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva, la jungla a tu puerta. Jale ya, Juan, el lobo y el jaguar. No damos tregua, es el ciclo del agua. Muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva, la jungla a tu puerta. De viernes a lunes, de lunes a viernes, sobrevivo a base de cafés y cervezas. Ya no fumo verdes, la mierda que nos venden es para que te enfermes y no pienses y no enfrentes los problemas que te vienen. Así no se resuelven, algunas mentes se van y no vuelven. Chicos que se pierden por vicios existentes en las calles. Lo veo sin lentes, 9-9 problems. Soy libre porque quiero que todo el mundo lo sea. La vida es bien pasajera, pa' andarse con tontería. Yo sí me crié en la vía y sé que llegará ese día en el que tú esa porquería habrá que recogerla, aunque yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Me caí, me levanté, por eso fue que aprendí. Orgulloso porque seguimos aquí. Solo intento ser feliz, ya que la vida va a seguir aunque yo no esté. Cueste lo que cueste, tiramos para adelante. Con una sonrisa frente a su triste semblante. Ritmo tropical contra el estrés y la pena. Sal de esa rutina, que es tu propia condena. Agitamos la escena, Chamberí, la Magdalena. Cuando suena este tema se junta la gente buena. De este a oeste pa' los tigres, los pibes. De la península a las islas del Caribe. El ciclo del agua, muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva, la jungla a tu puerta. Jale de agua en el lobo y el jaguar. No damos tregua, es el ciclo del agua. Muévete, ven a verlo de cerca. Llegó la selva, la jungla a tu puerta. Y vamos a continuar con más de laboral. Pues si antes hablábamos de un juicio que está por hacerse, pues ahora vamos con la resolución de uno. Y bueno, pues al menos tenemos una noticia positiva. De vez en cuando mola, ¿eh? Incluso sí, dar buenas noticias en el programa. No está mal ganar de vez en cuando. El juzgado de lo social da la razón a CNT y obliga a Linamar al pago completo de las pagas extra al personal acogido a paternidad. La sentencia del juzgado de lo social número 3 de Zaragoza da la razón a CNT y declara nula la rebaja salarial que Linamar, al Lumalsa, aplicó a las pagas de los trabajadores acogidos al permiso de paternidad. Linamar, al Lumalsa, es condenada a restituir las condiciones anteriores a la modificación, propuesta a finales de 2019, por la que dejaba de abonar las partes correspondientes a las pagas extraordinarias que coincidieran con el disfrute del permiso. La empresa excusaba la medida en la pérdida de un importante cliente para minimizar el impacto y reducir costes, dando una información a la representación de los trabajadores que desde la sección sindical de CNT se consideró en todo momento insuficiente. Ya en el propio juicio, los economistas del sindicato han demostrado tanto la insuficiencia de la información aportada por la empresa como el carácter infundado de la previsión alegada por Linamar, demostrando así que la medida se negoció sin la necesaria buena fe en el periodo de consultas. You CNT valora positivamente esta victoria, aunque el sindicato estudiará la viabilidad de reclamar el reconocimiento de discriminación en la aplicación de la medida por parte de Linamar, que fue alegada en la demanda por entender que la reducción de pagas aplicada solo a quienes disfrutasen permisos de paternidad desincentivaba la corresponsabilidad en los cuidados y supone, por lo tanto, un acto de discriminación refleja sobre las mujeres, pero no ha sido apreciada en la sentencia. Y puede parecer coña la banda sonora de 007, pero la noticia de la que vamos a hablar no tiene ninguna gracia. Y es que hoy mismo saltaba a los medios la noticia a través del periódico El Madrileño, el salto de que se identifica a una nueva agente de policía infiltrada en los movimientos sociales de Madrid. Y es que en lo que va de año ya tenemos 3 casos destapados, en concreto en San Andreu, en Barcelona, un policía que además ha recibido acusaciones tanto él como sus superiores de abusos por haber, por haber tenido relaciones sexuales con varias militantes, al menos 8 que se sepa, de diferentes centros sociales de Barcelona. En concreto este estaba infiltrado en el centro social La Cinética. Poco después se conocía el caso de un infiltrado en los movimientos sociales valencianos, en los movimientos de afectados por la hipoteca, contra los desahucios y también cercano a diferentes movimientos de a propósito de la precariedad. Todo esto, pues eso, en la ciudad valenciana. Pero es que hoy mismo se sabía que una agente policial, Mavi, como se dio a conocer, se puso en contacto con el centro social ocupado La Animosa del barrio madrileño de Hortaleza por primera vez el 5 de noviembre de 2022 para proponer la celebración de un evento relacionado con la justicia climática. En ese momento, la asamblea del centro social situado en el madrileño, en este barrio madrileño, rechazó la propuesta por diferentes cuestiones. Y una semana después empieza a entrenar en el gimnasio popular Hortaleza Fighters, un proyecto que pertenece al mismo centro social. Un hecho que levantó sospechas. A propósito de este asunto, el centro social ocupado La Animosa abrió sus puertas en noviembre de 2021, tan solo un año antes de la aparición de la presunta Mavi, en un local comercial propiedad de la Sareb, del Banco Malo, que llevaba años vacío. Desde su comienzo contó con un gimnasio popular, una biblioteca y espacio para la celebración de actividades de los colectivos de este barrio y de Madrid en general. Además, durante este año y 4 meses que lleva abierto, ha sido punto de encuentro de cientos de colectivos para organizar diferentes luchas. Mavi LF es la identidad falsa bajo la que se esconde el agente de policía que responde por las iniciales de María Victoria C.S., según ha podido comprobar la publicación El Salto. Se trataría de un agente encubierta que llevaría varios meses rondando los círculos de militancia de diferentes colectivos de Madrid, entre ellos Extinction Rebellion, al menos hasta el pasado fin de semana, o sea, la noticia está calentita, Movimiento Ciudadano por la Justicia Climática, que opera en varias ciudades del mundo, entre ellos Madrid, en el que empezó a participar en septiembre, aprovechando un encuentro general del colectivo en el Retiro. Ese día aparecieron como 20 o 30 personas nuevas, recuerda un ambientólogo y miembro de Extinction Rebellion, Víctor de Santos, y la segunda vez que apareció en este colectivo por el medio ambiente fue en octubre o noviembre, también en otro encuentro abierto. También se no aportaba mucho a la reunión, bueno, pues bromas, una chica simpática con otra que acababa de llegar, y también apareció por Futuro Vegetal, donde también estuvo participando y donde varios activistas la reconocen, aunque ahí mantenía un perfil bajo. A posteriori aparece por el centro social ocupado La Animosa, donde bueno, pues empieza a entablar conversaciones así informales con gente, se presenta como teleoperadora y dice proceder de Albolote, un pequeño pueblo de la provincia de Granada. A raíz de entablar conversaciones con ella, pues bueno, hay una serie de cosas que no cuadran. Decir que sospechas que se van forjando a propósito de los, bueno, pues de los 3 meses que, bueno, pues de que permanece por ahí pululando. Decir que aparte del perfil de Instagram que se presentó inicialmente a La Animosa, se encuentran otros perfiles con diferentes nombres en los que aparecía su foto con otro nombre, la identidad bajo la que se escondía Mavi, y que bueno, pues parece ser que según se deduce había superado su prueba como funcionaria de la Policía Nacional el 9 de mayo de el 2022, 2 meses antes de que la directa destapara el caso de un agente camuflado en los movimientos sociales de Barcelona, el que os hemos comentado antes. Tras la publicación de la directa sobre el segundo policía infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona, el comportamiento de Mavi también cambió. Su reacción fue no desaparecer, pero casi, y después del segundo artículo de la directa, pues se eclipsa y bueno, y ante las preguntas hechas al departamento de prensa de la Jefatura Provincial de Policía de Madrid, hechas por este medio de comunicación, por El Salto, pues parece ser que nadie quiere saber nada. Y como en los casos de Barcelona y País Valencia, la infiltración de la gente de policía en La Animosa se ha realizado a través de gimnasios populares. Aprovechan la apertura de estos espacios muy abiertos y a todo el barrio para introducir ahí gente. Sin embargo, en gran parte la clave para descubrir a estos agentes de la policía infiltrados, bueno, pues es que la falta de formación política. Pueden inventarse una vida falsa, perfectamente estructurada, pero muchas veces se les pilla por la nula formación política. Y es que hay que utilizar las herramientas que están a nuestro alcance para protegernos y estar alerta en estos temas. Por parte de Extinction Rebellion y La Animosa, están pensando cómo afrontarlo. No piensan que sean un peligro para el colectivo, pero el hecho es que ahí están. Pero si no se está cometiendo ninguna ilegalidad, ¿para qué aparece toda esta policía? Pues hay que mirar al pasado para entender el presente muchas veces. Y a propósito de ello, también precisamente queremos destacar un interesante artículo del que se hace eco El Salto sobre el infiltrado en el 15M que rompió los movimientos sociales de Sevilla. Tenemos que retraernos hasta el otoño de 2011 y con el movimiento 15M aún llenando las calles de la capital andaluza. Un policía se infiltró en las asambleas. 12 años después, quienes vivieron junto a él esos 9 meses aseguran que su paso desmembró los movimientos sociales de la ciudad, instaló niveles inéditos de desconfianza y llenó las listas negras de la policía de nombres nuevos. En el caso del policía del que estamos hablando de Sevilla, Luis era el vértice que unía la del la personalidad del poli y el activista del 15M que fingió ser. Mantener el nombre era un detalle pequeño, pero importante para evitar equívocos cotidianos y sospechas prematuras sobre su identidad. Su cara era una de las habituales de las asambleas vinculadas al 15M y con el paso de las semanas su presencia se extendió a otros movimientos más cerrados. Para entonces ya había burlado el celo inicial y pudo moverse con facilidad en centros sociales, espacios anarquistas y en su última etapa en Las Corralas, que eran edificios abandonados pertenecientes a bancos y que se ocuparon por familiares desahuciadas. Una de las activistas del 15M en Sevilla recuerda que su entrada fue muy natural, entraba mucha gente nueva, claro, al abrigo del 15M, pues aquí en Zaragoza mismo hubo cientos de personas y, bueno, incluso gente que no había estado nunca relacionada con ninguno de los movimientos sociales o políticos anteriormente. Durante 9 meses se acercó y convive con activistas, con familias en Las Corralas ocupas, que nunca bebía alcohol, eso sí, se mostraba siempre a escuchar un problema, una queja, calladito, pero poco a poco, pues bueno, fue metiéndose en los círculos más activistas de la ciudad sevillana. Incluso llegó a tomar parte en acciones como poner silicona en la cerradura de un banco en el mismo Sevilla, en concreto en la dirección Ronda de Capuchinos. En las reuniones del 1 de mayo se propuso incluso un recorrido de manifestación. Y decir que bueno, pues se sabía, contaba casi la verdad de su vida. Decía, por ejemplo, que sus padres eran ciegos, eran invidentes, y en efecto lo eran. Contaba que había estado en Barcelona estudiando y por lo visto sí que había estado allí y bueno, pues se averiguó, como de costumbre, indirectamente por diferentes casualidades, que era un policía. Con el tiempo todo se va sabiendo. Cuando desaparece un 1 de junio, directamente luego se van sabiendo diferentes cosas, como que, por ejemplo, una destacada militante de la que prefiere no dar su nombre había tenido seguimiento policial durante varios meses, como entre quienes dieron el aviso estaba el periodista Gregorio Verdugo, que reveló en la comisión de vivienda que la pareja de un militante lo había reconocido como policía del municipio sevillano de Morón de la Frontera. Entonces desaparece. Sin embargo, decir que cuando es descubierto, dos policías nacionales motorizados los paran y se lo llevan a él, en teoría identificado. Luis deja ahí una bicicleta, que luego sortean, por cierto, los movimientos sociales, y nunca más se vuelve a saber de él. Tras la desaparición del presunto militante y seguro policía, ¿qué sucede? Pues un montón de gente empieza a desaparecer de los movimientos sociales. ¿Por qué? Desconfianza mutua, bajonazo, se genera una paranoia compartida y mucha de la gente que tenía relación con él termina a ser considerada por otros militantes como sospechosos. Decir que, asimismo, otra de los efectos que consigue este policía es que en un montón de gente que no estaba fichada porque no había participado en ninguna cosa ilegal ni muchísimo menos, pasa a tener una lista completa de toda la gente que está metida en los movimientos sociales sevillanos. Body count. una dinámica muy parecida a la que se viene conociendo ya desde los lejanísimos años 70, por ejemplo, en el caso Scala, un caso en que un confidente de la policía pues termina agitando para una acción armada absolutamente irracional y bueno, pues un montón de gente termina en la cárcel y los movimientos libertarios barceloneses desactivados. Se siembra la paranoia, se ficha a la gente militante de los movimientos sociales y luego el policía convenientemente desaparece. Preocupante, pero real. Ahí queda eso. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. La cabeza macho, la máquina chía, el pensamiento de la categoría. Y a nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Bueno, estado de sí, el programa. Pues sí. Ya toca terminar. Y otra vez se nos quedan cosas en el tintero, nos pasa mucho. No puede ser. Bueno, a ver, la semana que viene esperamos tener entrevistas y todo, ¿no? Sí, sí, o sea que, bueno, esta semana hemos tenido entrevista, la próxima también creo que entrevistas, bueno, no solo una. Uf, impresionante. Así pues nada. Que, bueno, nos escuchamos y tenéis un montón de deberes para este fin de semana, un montón de actividades y también los que son de fuera de Zaragoza. Así que un pletórico saludo y anarquía. A cuidarse. Calle.